Vamos a retomar nuestro estudio ahí en la hermosa carta del apóstol Juan. Y bueno, de primera carta del apóstol Juan. Juan, otra vez. Recordaba la historia cuando estaba mirando el pasaje, porque he estado mirando este pasaje ya hace varias semanas atrás. Y recordaba una historia que escuché en una ocasión de un pastor nuevo que llega a una iglesia y su primer sermón es acerca de el amor entre los hermanos. Y el pastor predica y todo eso. A la semana siguiente el pastor pasa a predicar otra vez y vuelve a predicar otra vez del amor hacia los hermanos. Y pues los hermanos se quedan como mirando, bueno, un pastor nuevo, entonces la gente piensa, ¿será que el hombre no tiene otro tema para predicar? Tercer domingo y el pastor vuelve otra vez a predicar el amor hacia los hermanos, y ya la gente empieza, bueno, nos mandaron un pastor que no sabe sino un sermón, ¿no? Y empieza la gente a buscar a los del concilio, al consistorio, venga, esto, hablen con el pastor, porque cuarto domingo y el pastor otra vez el amor hacia los hermanos. Ya la quinta semana el concilio lo llama y lo reúne, bueno, pastor, queremos decirle que es un sermón muy bonito, sí, pero si quisiéramos como escuchar otra cosa más. Y entonces y bueno, estamos advirtiéndolo para eso. Entonces el quinto domingo el pastor pasó al púlpito y ahí el de que predicó el amor. Entonces ya el consistorio, como ya enojado, lo llaman otra vez y dicen, bueno, pastor, ya no más, o sea, queremos saber, usted no se sabe otro sermón, no aprendió más en el instituto, en el seminario, ¿qué? Entonces, ¿por qué es que todos los domingos nos está predicando lo mismo? Entonces él dice, no, es que he decidido predicar lo mismo hasta que no vea que ustedes responden a eso que predicamos. Entonces da la impresión al leer la carta de Juan que Juan tenía algo serio con la comunidad a la que le escribe sobre este tema del amor hacia los hermanos. Porque aquí, capítulo 4, versículo 7, adivinen de qué les habla Juan otra vez. Bien, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si alguno dice, y aquí viene ya la conclusión, ¿no?, de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece, otra, quizás una versión mejor de la traducción de este texto sería, yo amo a Dios y no amo a mi hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez, Juan. Algo bien significativo hay en este reto de amar a nuestro hermano. Algo bien significativo hay aquí cuando Juan decide enfatizar tanto. Y mire, cuando uno analiza un poquito en medio de su labor pastoral y cuando tiene la oportunidad de hablar con otros, aconsejar o alguna cosa así, uno se da cuenta que muchas de las cosas, de las consultas, de las razones por las cuales la gente se acerca, mira, quisiera conocer esto y lo otro, por lo general tiene que ver con situaciones en las que están comprometidas relaciones. ¿Cómo hago para amar a ese hermano que ni me saluda? Mira, ¿cómo hago? Mire, es que esta persona es así y lo otro. Y yo a veces siento explotar y todo. Y hay momentos en que uno quisiera que la Escritura le diera una licencia para decirle: bueno, siendo tan radical tu caso, deberías entonces responder, ¿no? Pero no, la Escritura no nos da ningún chance. Pero quiero que observemos el texto de una forma bien particular. Mire, Juan arranca esta porción diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. A primera vista, da la impresión de que Juan dice: ustedes, hey, quiero que reciban este mandamiento, ámense unos a otros. Pero cuando uno mira el texto con detenimiento, no es tanto que Juan nos dice: ejercitemos el amor fraternal. No es eso lo que Juan está diciendo. Si usted mira los versículos siguientes, esa no es la fuerza de lo que Juan está diciendo. Amados, amémonos unos a otros. Juan nos está invitando a que ejercitemos el amor fraternal. No. Si uno mira el recorrido del argumento, Juan nos está llamando, y escúcheme bien, por favor, a que comprendamos que amar a mi hermano es una demanda natural, escúcheme, natural de aquel que ha iniciado una relación con Dios. Otra vez. No es que tú decides amar a tu hermano para tener una buena relación con Dios. No. Es que por razón de tu relación con Dios, necesariamente amas a tu hermano. Necesariamente amas a tu hermano. Y mira, necesitamos comprender que esa demanda es una expresión natural de otras cosas que antes se han dado en nosotros. Entonces el asunto es este: si yo no puedo amar a mi hermano, lo único que estoy evidenciando es que algunas cosas de fondo todavía no se han dado en mí. ¿Me hago entender? No es que yo amo a mi hermano para que eso se dé. Es que si no puedo amar a mi hermano, definitivamente eso no se ha dado. Hay algo de fondo en mi relación con Dios que todavía no se ha dado y se pone en evidencia por el hecho de que no puedo amar a mi hermano. ¿A quién? A mi hermano. Al que merece ser amado. Al que naturalmente nos podemos amar, pero también al que no. Entonces, en esta mañana, quiero que observemos la Escritura, teniendo como marco de referencia, ¿qué es lo que expresa el amor fraternal? ¿Qué es lo que expresa el amor fraternal? Dicho de otra forma, ¿qué se pone en evidencia cuando amo a mi hermano? Podemos decirlo de otra forma, de la forma negativa. ¿Qué se pone en evidencia cuando amo a mi hermano? ¿O qué se pone en evidencia cuando no amo a mi hermano? ¿Sí? Aquí el asunto: ¿qué estoy expresando yo? ¿Qué ha pasado en mí cuando realmente he decidido amar a mi hermano? Entonces mira, Juan ha venido manejando la temática del amor fraternal desde el inicio de la carta, y lo que parece decirnos aquí es: mira, cuando tú amas a tu hermano, tú estás mostrando la más visible evidencia de que algo significativo de Dios ha pasado en ti. Ah, pero es que Él dice de mí cosas terribles. No, ámalo. No, pero es que ese, mire, es que usted supiera todo lo que ha hecho. Ámalo. Cuando tú amas, repito, estás mostrando la más poderosa evidencia de que algo especial, significativo ha pasado en ti. Y Juan usa algunas declaraciones que yo las he llamado contundentes en el pasaje. Por ejemplo, declaraciones corticas. Juan dice, el amor es de Dios. Punto. O sea, no hay otra fuente en la cual yo pueda nutrirme para amar. El amor es de Dios. Así de sencillo. Otra cosa que dice, Dios es amor. No es que Dios da amor. No, Él es amor. Y otra todavía más contundente dice, y nadie lo ha visto. Y nadie lo ha visto. O sea, si te quieres identificar con Él, no es tanto porque lo hayas visto, entonces, yo decidí caminar como Dios. No, no, porque tú no has visto a Dios, ¿no? Yo decidí mirar como Dios, no, tú no has visto a Dios. Ah, pero ¿qué sabemos del ser de Dios? Que Dios es amor. O sea, tú no lo has visto, pero sabes cómo es. Él es amor. Él es amor. Entonces, yo no amo para ser. Yo amo porque soy. ¿Sí? Yo no amo para ser. Yo amo porque soy. Es sencillo. Si tú te descubres que no puedes amar, porque es que es terrible lo que me hizo, es impresionante lo que dijo, entonces te descubres que no puedes amar, puede, lo que eso está evidenciando es que probablemente no eres algo significativo de Dios, todavía no ha pasado en ti. Y mira, esto del amor es algo que solo se da en la esfera en la que Dios se mueve. Juan dice, el amor es de Dios. O sea, todas las relaciones mediadas por el amor solo se dan en la esfera de donde Dios se mueve. No hay otra forma, no hay otra manera. Y esto no es una imposición dogmática. Hermano, usted ame al otro, y usted a este, y usted tiene que... Esto no es una imposición dogmática. Y esto... Perdón, esto no tiene que ver con una demanda de la ley que yo debo cumplir. Esto es sencillamente una identificación con quien es amor. Ah, yo puedo decir, y en esta iglesia hay una orden específica de que usted debe amar a todo el mundo. Punto. O sea, ¿de qué sirve esa imposición? Porque allí en lo profundo de su corazón usted vea, no, no, pero es que este no. No, es que... Pero repito, esto tiene que ver con una identificación clara de quién es Dios. Dios es amor. Dios es amor. No vivir el amor fraternal es una clara muestra de que no estamos identificados con Dios. Podemos tener una relación tangencial con Dios. Podemos conocer algo de Dios. Podemos saber algunas cosas que tienen que ver con Dios. Pero no me identifico con Dios hasta que no amo como Él ama. Porque el amor es de Dios. Y Él es amor. Entonces, ¿qué es lo que el amor fraternal expresa? ¿Qué es lo que yo estoy evidenciando cuando amo a mi hermano? ¿Qué es lo que estoy poniendo en evidencia? O sea, las cosas de fondo que pasaron en ti. Y vamos a identificarlas en el texto. ¿Listo? El amor por tu hermano expresa en primera instancia que tú has conocido a Dios. Que tú has conocido a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, cuando yo amo a mi hermano, ¿qué es lo que estoy expresándole al mundo? Que yo he conocido a Dios. Así de sencillo. O sea, y aquí el argumento de Juan sí es muy tipo paulino. O sea, el hombre es muy... ¿no? Mire cómo lo dice de claro. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Dígalo usted ahí mismo en forma negativa. Se lo voy a decir aquí como dice el texto. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cómo lo diría en forma negativa? O sea, si usted se para frente a su hermano y no puede amarlo, usted no ha nacido de nuevo. Ahora, el texto lo dice. Usted no ha nacido de Dios. Usted puede que conozca algo de Dios, que se haya vinculado a una comunidad cristiana, que venga los domingos, que madrugue a las 7, que bueno, qué sé yo. Pero no ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. Mire, las iglesias hemos establecido una serie de señales para saber si alguien ha nacido de nuevo o no. Entonces uno le dice, ¿usted ya hizo la oración de fe? Ah, sí. Ah, bueno, ya. ¿Sí? ¿Usted levantó la mano y pasó adelante? Ah, sí. Ah, ya. No. Esto no pasa por una oración de fe ni nada de eso. Esto pasa con que tú te identificaste con quien es amor. El que no ama, no ha nacido de Dios. Por una razón sencilla. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y Juan enfatiza en este pasaje la relación inseparable que hay entre el amor de Dios y el amor al prójimo. No hay experiencia del amor de Dios sin amor al prójimo. Repito, no hay experiencia del amor de Dios. Tú no has vivido el amor de Dios si no tienes la capacidad de amar a tu prójimo. Y la declaración, repito, es bien contundente. Si no podemos amar, la evidencia es clara. No hemos conocido a Dios. Ahora, no hemos conocido a Dios en una relación personal, o sea, que hemos nacido de Él, que la nueva vida se ha engendrado en nosotros. No lo hemos conocido. Hemos conocido una religión, unas enseñanzas, un cuerpo doctrinal, de pronto hasta una alternativa de vida, pero a Él como tal, como persona, no lo hemos conocido, porque Él es amor. Y este argumento lo martilla Juan en toda la carta, ¿no? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Porque puedes admirar a ese hermano, ese sí, ese, y puedes decir, pero en medio de todo, le amo, es mi hermano y le amo. Sí, y se ha empecinado en hacerme la vida imposible y todo lo demás, pero yo de todo corazón le amo. Y no voy a responder de la misma forma que él lo hace, porque yo le amo. Entonces ahí tienes una evidencia clara de que realmente has nacido de nuevo. Porque, ¿qué pasa con el hombre viejo? El hombre viejo tiene la tendencia natural ¿a qué? A responder, a vengarse, a tomar revancha, a desquitarse. Ah, eso es lo que quiere, ven y verá, ¿cierto? No, el hombre nuevo, por razón de su identificación con Dios, sencillamente responde con amor, con amor. Al retomar nuevamente el tema del amor fraternal, Juan esboza este argumento significativo, simple pero contundente. Si no puedes amar, definitivamente el amor de Dios no está en ti. No está en ti. Y si el amor de Dios no está en ti, no has nacido de nuevo. Pero yo llevo 20 años viniendo a la iglesia. Ah, bueno, pero no has nacido de nuevo. Has aprendido muchas cosas y todo lo demás, pero no has nacido de nuevo. Entonces, recuerda, ¿qué pone en evidencia el amor por tu hermano? Primero, que has conocido a Dios. ¿Cuántos han conocido a Dios? Bueno, como unos 15 más o menos. Voy a hacer otra pregunta, sí, ya que estamos en la sesión de las preguntas. ¿Cuántos? Bueno, ya pregunté, ¿cuántos han conocido a Dios? Una pregunta un poquito más allá. ¿Cuántos han decidido vivir para Dios? Porque este es el segundo argumento. El amor por tu hermano expresa que has decidido vivir para Dios. que has decidido vivir para Dios. Mira hasta dónde lleva Juan el argumento del amor fraternal. ¡Ah, yo he decidido vivir para Dios! Y lo cantamos. Y hay varias canciones que hablan de eso y nos emocionamos y las lágrimas corren por nuestras mejillas y todo lo demás. Y yo, pero bueno, ¿eso qué se traduce cruzando esa puerta o incluso antes de cruzarla? ¿Sí? ¿Y eso cómo se traduce, eso de vivir para Dios? Entonces uno dice, yo he decidido vivir para Dios, bueno, pero... Entonces uno empieza a mirar a esa persona y dice, pero yo la veo viviendo igual que como vivía antes, ¿cierto? Pero él dice que decidió vivir para Dios. Entonces Juan nos muestra una forma clara de identificar si alguien ha decidido vivir para Dios o no. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con... Creo que es el verso 9. Es que yo aquí no lo tengo en los versículos. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que ¿qué? Que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos así, unos a otros, así. Entonces mire, Dios se para frente a nosotros y nos dice, quiero que sepan que yo les amo. Entonces, Dios nos ama. Dice, no. Pues no es una formulación filosófica. Quiero que sepan que yo les amo porque he decidido enviar mi Hijo en propiciación por los pecados de todos ustedes. Entonces uno dice, ah, bueno, eso sí es. O sea, esto no fue una... esto no fue el aquella expresión que endulza el oído de que sí, yo te amo, pero no, como el esposo que día por medio golpea a la esposa y todo lo demás, y esto, y entonces llega allá a la comisaría de familia y dice, no, pues es que yo amo a esta mujer, y dice, vaya forma de amarla, ¿cierto? ¿No? Y el tipo está ahí y él pelea y no me pueden separar de ella porque yo la amo, no sé qué, y dice, pero ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? Una forma bien interesante de amar. Pero el Señor está diciendo aquí, mire, quiero que sepan que yo los amo. He enviado a mi Hijo, a mi único Hijo, en propiciación por el pecado de todos ustedes. De todos ustedes. Pero mire cómo presenta el argumento. Él envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para que qué? Para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Escúcheme eso. El amor de Dios por nosotros no depende de lo que somos, sino de lo que Dios es. Si usted logra entender, o sea, no, lo voy a decir bien. Si yo me logro hacer entender en este pedacito del argumento, usted va a alcanzar toda la libertad para poder amar de la forma como Dios quiere. Escúcheme esto. Hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, en forma sincera, podrían decir, yo merezco el amor de Dios? Suficiente motivación en ti para que Dios diga, hoy al ver a ese tipo, no, yo hasta a mi Hijo entrego y unos 5,000 ángeles si quieren, ¿cierto? Si nosotros somos sinceros, vea, si Dios nos mira tal como somos, la única motivación natural que tendría es la de destruirnos. Dios no te amó por lo que tú eres. Dios te amó por lo que Él es. Nota lo que dice Pablo. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo por nosotros. Dios no dice, voy a esperar que cambies para amarte. No. sin que tú hubieras hecho nada, Él decidió amarte. ¿Me hago entender? Él envió a su Hijo en propiciación por nosotros cuando nosotros... Bueno, de pronto uno dice, bueno, ahora sí, yo ya estoy viniendo a la iglesia, estoy más juicioso, y lo otro. De pronto ahora sí el Señor... No, pero es que no éramos nada ni nadie cuando Él decidió amarnos. Escúchame, por favor. No te amó, no me amó por lo que somos. Nos amó por lo que Él es. Por lo que Él es. Para que vivamos para Él. ¿Qué significa eso? Y aquí viene la parte que te decía que ojalá sea lo suficientemente claro para que la cojas. Si yo tengo una dificultad con mi hermano, y yo me encuentro que por razón de mi identificación con Dios, no tengo otra opción sino amarlo. Yo tengo que pensar en que yo no lo amo por lo que Él es, o por lo que Él ha hecho, o por lo que Él ha dicho. Yo lo amo por lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios, identificado con Cristo, redimido por su sangre preciosa. Por lo que yo soy, yo lo amo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que por lo general nosotros hacemos? Uno mira al hermano y uno dice, no, pero es que, ayúdese, ¿cierto? Que yo no pueda amar, déme una señal, haga algo, ¿cierto? Es que siempre la misma actitud, siempre la misma prepotencia, ¿sí? Entonces uno dice, no, yo no, pero, porque siempre estamos pensando en qué puedo recibir de mi hermano para amarlo. No, no, no, Dios no nos amó por lo que nosotros le dimos. Dios nos amó por lo que Él es, porque Él es amor, y por su naturaleza decidió amarnos y entregar a su Hijo por amor de nosotros. La forma de ejercitar, de vivir el amor fraternal, es que dejes de mirar a tu hermano y comienza a mirarte como tú eres. La forma de vivir para Dios es esa. No es mirando a los que están a nuestro alrededor, sino mirando lo que ahora somos en Cristo Jesús. ¿Ves? Él envió a su Hijo para que vivamos por Él. Y el amor consiste en esto, no en que nosotros lo hayamos amado a Él. No, en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. El amor proviene de Dios y nos lleva a Dios. Y mira, este es el más precioso ejemplo de amor que Dios nos ha dado. ¿Hasta dónde nos amó Dios? ¿Hasta dónde? Mira, si uno sigue el curso de la revelación, ahora, Dios decide entregar a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Pero en el proceso pedagógico, en el curso de la revelación, Dios dice, bueno, yo te creí. ¿Eso será suficiente para que me ames? Y resulta que el hombre no. Creado por Dios, y aún así decidió darle la espalda a Dios. Entonces Dios decide, ah bueno, entonces voy a escogerte como mi pueblo para poner mi propósito en ti. Y coge a una nación y resulta que, ¿qué pasó con esa nación? Le dio la espalda a Dios. Te voy a hacer mi especial tesoro. Y nada. Y entonces te voy a dar unas leyes para que en el sometimiento a esas leyes conozcas que yo te amo. Y ponen las leyes. ¿Y qué hizo el pueblo? Transgredió las leyes. Dios hizo una cosa y otra. Y al final dijo, no. Naturalmente el hombre no me ama. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a ir Dios? Hasta entregar a su propio Hijo. Porque no había forma de que el hombre naturalmente se acercara a Dios. Entonces Dios decidió extender el puente para reconciliar al hombre con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Piensa por un momento. ¿Habías visto alguna vez una expresión más grande de amor que esa? No hicimos nada. Es más, hicimos todo lo contrario. Nos alejamos cada vez más. Pero Él mostró su amor para con nosotros. Ahora lo que nos llama es a que, inspirados por ese ejemplo, vivamos para Él. Ahora, vivir para Él no es decir, aquí estoy, y salir ahí por las calles con una bandera blanca diciendo, yo soy cristiano, vivo para el Señor, hagan conmigo lo que quieran, yo no voy a negar. No, no, no, vivir para Él es algo más sencillo. es pararte frente a esa persona que Dios pone delante de ti y amarlo, porque te estás identificando con lo que Él es. Él es amor. Él es amor. Él nos amó más allá de una expresión filosófica, repito. Yo no puedo argumentar que no puedo amar a mi hermano porque él es así, guasá. Es que tú no amas a tu hermano por lo que él es o por lo que él hace. Tú amas a tu hermano por lo que tú eres. Por lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios, aleluya. Y la única motivación que yo debo encontrar en mi hermano para amarlo es lo que Dios hizo por mí. Él me amó cuando yo no merecía nada. Pues yo amo a mi hermano de la misma forma y punto. Ah, de pronto él nunca vaya a cambiar. Pero cerciórate de que tú tampoco vayas a cambiar nunca. Que siempre siga siendo el que eres. Un hijo de Dios redimido por su sangre preciosa. Amén. Ah, que es que él dice esto, el otro. No, pero tú no. Entonces recuerda, el amor por mi hermano expresa que realmente he decidido vivir para Dios. Una tercera cosa que encontramos en el texto, más adelante dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Ya ubico el texto? 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor por tu hermano expresa que Dios vive en ti. Que Dios vive en ti. ¿En cuánto vive el Señor? Bueno, aquí hay más poquitos. ¿A cuántos el Señor ha tomado como su morada? Amén. Ahora, aquí sí estamos frente a una cosa muy difícil de medir, de testear, de evaluar, ¿no? Entonces uno dice, ¿el Señor vive en usted? Y uno dice, claro. Entonces uno trata como de buscarlo, ¿no? Como por dónde, ¿no? ¿Por dónde es que vive? No, Él está en mí. Entonces, el texto Juan incluso dice, ah, ¿sabe cómo? O sea, ¿cómo puede usted estar seguro que el Señor vive en usted? Ah, porque Él puso en usted su Santo Espíritu. Entonces igual uno dice, ¿y dónde está? ¿Cierto? Ah, porque Él puso en mí su Espíritu. Y entonces uno dice, bueno, Él puso en mí su Espíritu, o sea que el Señor vive en mí. ¿Y cómo vemos el Espíritu que Él puso en usted? Entonces incluso las iglesias y algunas ramas de la teología han tratado de establecer algunas señales para saber si el Espíritu de Dios está en alguna persona. Por ejemplo, hace muchos años, como parte de la teología de nuestra misión, afortunadamente ya eso se revaluó, pero por ejemplo se decía que una señal inequívoca de que el Espíritu Santo estaba en una persona era que hablara en lenguas. ¿Sí? Entonces yo recuerdo de niño todos andamos afanados por eso. Uno quería hablar en lenguas como fuera. Entonces uno veía que de pronto estaban ministrando y la gente estaba hablando en lenguas. Uno se metía ahí a ver si de pronto le caía algo. Y en algún momento uno hablaba en lenguas, porque, imagínense, no hablar en lenguas. O sea, eso significaba que el Espíritu de Dios no estaba en uno. Entonces uno estaba, mejor dicho, uno sabía que iban a ministrarle el Espíritu Santo y uno llegaba allá como fuera, ¿cierto? Porque uno quería hablar en lenguas, y cuando, digamos, vivimos una experiencia esa, uno decía, ay, gracias a Dios, ya. No importa lo que pase aquí adelante, pero ya yo hablé. Ya pasó y punto. Entonces era una cosa. Pero después uno empieza a descubrir que aún hay satanistas que hablan en lenguas, Hare Krishnas que hablan en lenguas. O sea, que eso no es una experiencia propia, no es una experiencia exclusiva de la fe cristiana. Que el hablar en lenguas es una experiencia que se da en muchos. Entonces uno decía, ay, vea, yo que hablé en lenguas, ¿serían de las otras o de estas? ya uno empezaba como a preocuparse, ¿cierto? Porque la señal era que si se hablaba en lenguas, tú tenías el Espíritu Santo. Entonces Pero después uno evalúa y se da cuenta que el asunto no es tan objetivo. Entonces, bueno, el Señor vive en mí porque el Espíritu Santo habita en mí. Pero yo no sé si habita o no, porque pues, si yo lo pudiera ver sería claro. Pero este Juan dice, mire, es más sencillo. De pronto no puedes ver si el Espíritu Santo está en tu hermano o está en ti, pero si hay una forma fácil de saberlo. Mire, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Ay? Ah, pero yo no hablaba de lenguas. No importa, hermano. Si usted ama a su hermano, le aseguro que el amor de Dios permanece en usted y usted en él. Que la presencia de Dios permanece en usted y usted en él. Esto no pasa por una experiencia mística. Esto pasa por una vivencia real frente al desafío cotidiano que tengo de alguien que me cuesta amar porque no me trata bien, que me cuesta amar porque todo el tiempo parece agrediéndome, que me cuesta amar porque yo no sé qué le hice. Cuando yo puedo amarlo a pesar de, tú estás mostrando en forma clara e inequívoca que sin duda alguna la presencia de Dios reposa en ti. ¿Sabes por qué? Porque es algo que naturalmente nosotros no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer naturalmente? Vengarnos. ¿Qué podemos hacer naturalmente? Responder. ¿Qué podemos hacer naturalmente? Ripostar, tratar de buscar, ¿no? Pero naturalmente yo no puedo amar. O sea, yo naturalmente amo al que me ama. ¿Sí? Y a veces casi ni eso, ¿cierto? A veces casi ni eso. Pero uno naturalmente, y el mismo Señor dice allá en el Sermón del Monte, ah, pues si tú amas a los que te aman, pues ¿cuál es la gracia? ¿No? Si tú amas a los que te aman, pues eso hacen los impíos también. Los impíos aman a los que le aman. ¿Sí? Ah, pero los hijos de Dios amamos aún a los que no nos aman. Y el argumento, repito, Juan, por ejemplo, dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. O sea, Juan dice, mire, tú sabes si el Señor vive en ti, porque Él ha puesto su Espíritu. Pero luego, como que cae en cuenta y dice, bueno, pero ¿y cómo sé si ha puesto el Espíritu? Entonces dice, pero nosotros, refiriéndose a Él, dice, ah, yo vi la manifestación del Padre en Jesucristo. Ah, Juan fue testigo de eso. Juan conoció a Jesús, Juan caminó con Jesús. Entonces dice, yo vi, pero luego cae en cuenta y dice, sí, pero yo vi, pero ustedes no vieron. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Entonces al final termina diciendo, ¿cierto? El que permanece en él es alguien que permanece en amor. Ah, porque después dice, y todo aquel que lo confiesa, hay gente que confiesa, pero finalmente no. Confiesa solo de labios. Y hay un momento en el que él dice, las confesiones de labios no son trascendentales. ¿Sí? Pero mira, Juan acaba con esta complicación de verificar si la presencia de Dios está en nosotros o no. No por la confesión de labios, no porque has hecho algún tipo de experiencia mística, sencillamente si amas. El asunto está claro. El amor de Dios está en ti, la presencia de Dios habita en ti y Dios ha hecho de tu vida su morada. Punto. Punto. El amor por tu hermano expresa que Dios vive en ti, vive en tu vida. Y finalmente, hay otra evidencia más. Hay algo más profundo que se expresa a través del amor a nuestro hermano. Pero en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Versículo 17. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Note la fuerza del argumento aquí. Yo les decía hace un momento, ¿qué hace naturalmente una persona del mundo? ¿Él ama a quién? A los que le aman. Y pues odia a los que lo odian. Ah, pues si me odia, pues yo tampoco tengo que... Esa es la forma natural. Entonces dice, no. Escúcheme, así no es. para que nosotros, para así como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Cómo es Dios? Él hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Sí? No es que dice, bueno, el sol hoy es para los cristianos, ¿cierto? No. Así como eres, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El amor por tu hermano expresa que tienes tranquilidad y seguridad en Dios. Tranquilidad y seguridad en Dios. Mira, Juan dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Si hay algo que nos llena de incertidumbre, es qué va a pasar el día del juicio. ¿Qué va a pasar el día del juicio? Y uno está ahí y uno dice, bueno, sí, no, yo espero que estás del lado de los buenos. Sí, como que uno dice. Pero no deja a uno de vivir esos momentos en que uno se cuestiona y dice, ¿será? ¿No será que de pronto? Y uno está ahí. Esa es una de esas reflexiones que a uno lo asaltan esporádicamente, ¿no? Dice, bueno, sí, yo pues, llevo años aquí, pero uy, Dios no lo quiera, ¿qué tal? ¿No? Entonces uno empieza como... Entonces, esa incertidumbre genera temor. Ahora, uno esperaría que si Juan habla de amor y va a poner el amor en términos de contraste, va a plantear una antítesis para el amor, uno esperaría que usara la palabra ¿qué? ¿Odio? ¿Sí o no? Uno piensa en amor y como contraste del amor piensa en ¿qué? No. Y no es solo Juan, en toda la escritura. El contraste del amor no es el odio, es el temor. Interesante, es el temor. Ahora, estaba leyendo que algunos estudios de algunos psicólogos y todo han mostrado la evidencia de este argumento bíblico frente al hecho de que el temor resulta finalmente como ausencia de amor. Pero el temor a cosas tan trascendentales como tu destino eterno, por ejemplo, es algo en lo que tú puedes descansar, no por las cosas que sabes, sino por la capacidad que tienes de amar. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú te perfeccionas en el amor. Ahora, pensemos un poquitico en cómo sería ese camino hacia la perfección en el amor. Cuando permites que el amor te perfeccione, ¿cómo nos perfeccionamos en el Señor? Y uno piensa siempre, cuando Él, por ejemplo, allá en el Sermón del Monte dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces uno dice, uy, pero ahí sí no la puso como de para arriba, ¿no? O sea, no está hablando de una perfección en cuanto a moralidad, en cuanto a santidad, en cuanto a no errar, no fallar, pero sí una perfección en cuanto a desarrollar aquello que solo Dios es. Él es amor. Escúchame, ser perfecto no quiere decir que nunca le embarras, que nunca cometes errores, que nunca tienes por ahí una situación de pronto comprometedora, qué sé yo. No, eso no es ser perfecto, porque el Señor de antemano entiende. Y además, en la misma carta de Juan dice, si usted dice que nunca ha pecado, carreta, ¿cierto? Está siendo Dios mentiroso, no se ponga usted con esas cosas, ¿no? Pero lo que sí dice es, ¿cómo permito que el amor de Dios me perfeccione? Es cuando frente a los desafíos que tengo, todo el tiempo, los desafíos de odiar, de despreciar, de apartar, yo decido ¿qué? Bendecir. Ahí está el desafío. Ahí está el camino de esa perfección a la que Él nos llama. Esa confianza en que yo tengo mi destino eterno garantizado, porque he decidido seguir la ruta de la perfección, que es el amor hacia mi hermano. El amor hacia mi hermano. Seremos semejantes a Él. El texto dice ahí, para que así somos nosotros en el mundo, como Él es, así espera que nosotros seamos. Y mira, la garantía, seguridad y tranquilidad frente al futuro no es los años que lleves aquí, es el hecho de que has decidido transitar la ruta de la perfección amando como Dios ama. Amando como Dios ama. Y ahora, muy interesante esto del temor. Cuando yo decido amar a alguien que no me ama, que uno abiertamente siente que no me acepta, que no me aprecia, ¿cuál es mi temor? Mi temor es que mi decisión de amar termine siendo menospreciada, termine siendo burlada, ¿sí? O la reacción que esa persona pueda tener. En últimas, yo no estoy prevenido por el odio, porque ya de antemano siento que hay algo raro ahí, no me aman, sí, probablemente me odia, sí, pero eso no es lo que me preocupa. A mí me llena de temor es lo que pueda pasar como resultado de eso. Sencillo. Decide amar. Punto. Ah, pero no. O sea, sacúdete de todo temor. Sencillamente transitando la ruta del amor. Una vida llena de temores es evidencia de que no hemos sido perfeccionados en el amor. El temor nos paraliza. El temor debilita las fuerzas humanas, porque pone a los individuos frente a una atmósfera de sospecha. ¿Sí? Entonces uno llega a un lugar donde uno siente, vea, este no me acepta, este no sé qué, y uno ya empieza a sospechar de todo el mundo. ¿Y este por qué dijo esto? ¿Y por qué se para allá? ¿Y por qué quito eso de ahí? Y todo, uno ya le encuentra explicaciones a todo, ¿cierto? ¿No? Cuando uno llega a una atmósfera así donde uno siente que no es aceptado, que no es... Entonces uno empieza, vea, ya que ellos dos están hablando, seguro están hablando de mí. ¿Sí? Y vio cómo me miró cuando entré. Y eso, entonces ya uno todo... Porque el temor tiene esa particularidad. Pero si tú llegas identificado con quien Dios es, y sencillamente dejando que el amor de Dios se desborde por los poros, tú no te importa si estos están hablando, si estos están diciendo, si se corrió eso para allá, si quitó, si te jalaron las sillas, la que sea. Tú estás ahí disfrutando porque has sido perfeccionado en el amor. Toda atmósfera de temor se disipa porque Él está ahí. Escúchame, el amor promueve respeto, aceptación, nos ayuda a vivir pacíficamente, pero también madura a las personas, mientras que el temor siempre va a impedir nuestro crecimiento. Tú no vas a crecer espiritualmente si todo el tiempo está lleno de temor frente a quién te acepta, quién no te acepta, quién dijo, quién no dijo. No, hermano, deje todo eso a un lado y decida amar. Ah, pero es que ese tipo declaró allá que yo no sé qué y dijo esto, es que esa señora es terrible porque... Vea, relájese, ámelo y punto. Decida crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, porque el que es perfeccionado en amor echa fuera todo temor. Entonces escuche, por favor. ¿Qué se expresa a través del amor fraternal? ¿Qué se expresa? Primero, que tú has conocido a Dios. Segundo, que has decidido vivir para Él. Tercero, que Él vive en ti, que efectivamente vive en ti. Y finalmente, que tienes seguridad y tranquilidad en Dios. Seguridad y tranquilidad en Dios. Ahora, Juan, como siempre, termina en forma magistral. Después de un trabajo tan argumentativo, manda así como sin contemplación, dice, mire, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Punto. No le coman cuento. No le coman cuento. Es mentiroso. Ah, pero es que... No, no, no. Y luego, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Recuerda lo que te decía al principio. Juan dice tres cosas fundamentales. Dice tres declaraciones contundentes. El amor es de Dios, Dios es amor y a Dios nadie lo ha visto. Sobre esas tres declaraciones construye todo su argumento. Entonces por eso al final dice, si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Por eso, sencillo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay otra. No hay otra. Es que este hizo una cosa con mi papá y no sé qué, y esto y lo otro, y eso es una cosa que yo no puedo perdonar. Hermano, pues, entonces quédese así. Quédese así y decida vivir atado toda su vida y decida cerrar su corazón a que Dios habite en usted. Pero si usted quiere crecer en una relación significativa con Dios, comience a identificarse con Él. Yo no lo he visto. Ah, pero usted sabe cómo es Él. Él es amor. Él es amor. Sencillo, Él es amor. Y te amó tanto, tanto, que sin encontrar ninguna motivación en nosotros, decidió enviar a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Ese es su amor. Ese es su amor. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Juan une la teoría con la práctica. La evidencia del amor a Dios se expresa a través del amor hacia nuestros hermanos. Es inconcebible que el que dice amar a Dios odie a su hermano. Juan dice, es un mentiroso. Tú puedes decir que amas a Dios. Tú puedes cantar que amas a Dios. Tú puedes tener tu casa llena de cuadros y letreros que dicen que amas a Dios. Juan nos dice a través de su carta en esta mañana, es fácil fingir que se ama a Dios. Es fácil creer que se ama a Dios. Pero tú realmente amas a Dios cuando a tu hermano a quien ves y es cercano a ti, lo puedes amar. Amar a tu hermano es una cuestión de oportunidad. La oportunidad para mostrarle al mundo lo que Dios ha hecho en ti. No pierdas esa oportunidad. No la pierdas. Amar a tu hermano es cuestión de obediencia. No es opcional. No es una propuesta más que el Señor te hace a ver si te sirve. No es una emoción. Es una orden. Es un mandamiento. Pero amar a tu hermano también es cuestión de sentido familiar. Es mi hermano. Dios lo amó a pesar de como él era. Y yo no tengo una alternativa distinta a amarlo también. Escúchame, hermano. Quizás es fácil pensar en personas que han hablado de nosotros, nos han hecho daño, han declarado maldiciones, sencillamente nos han cogido entre ojos sin ningún tipo de razón. Pero la propuesta de la Escritura hoy es, si realmente has nacido de nuevo, si Dios vive en ti, ámalo. Ámalo. Porque el amor es de Dios. Porque Dios es amor. Y porque no tenemos una forma más real y concreta de identificarnos con Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Pidiéndote de todo corazón que perfecciones nuestra vida con el perfecto amor. Hoy renunciamos a seguir viviendo en temor, en intimidación, en prevenciones con nuestro hermano. Y decidimos identificarnos contigo, Señor. ¿Por qué nos ha reiterado tanto este tema en las últimas semanas? Sin duda alguna, Señor, hay algo especial que quieres hacer con nosotros alrededor de esto. Y decidimos hoy abrir nuestro oído, Señor, y dar un paso más allá. Convertirnos en hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Hoy queremos mostrar en forma evidente que hemos nacido de nuevo, que te hemos conocido, Señor. Hoy queremos mostrar de manera evidente, Señor, que hemos decidido vivir para ti. Hoy queremos mostrar de forma evidente que tú vives en nosotros y que estamos seguros y tranquilos de nuestro destino eterno. Aleluya. Hoy hemos decidido amar a nuestro hermano. Porque así eres tú, Señor. Porque tú nos amaste cuando no lo merecíamos. Porque tú nos amaste cuando no había valor alguno en nosotros. Porque tú diste tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, cuando estábamos muertos en ellos. Y nos reconciliaste con el Padre Celestial para vida eterna. Gracias, Señor. Queremos ser como tú. Queremos identificarnos contigo y queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana. Y de manera particular aquellos que luchan con situaciones en que se sienten menospreciados, despreciados, odiados, apartados de la comunión con otros hermanos. Revístelos hoy, Señor, de la capacidad de identificados contigo, permitir que el perfecto amor eche fuera todo temor y puedan amar como solo tú lo haces. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, un abrazo inmenso.